Lo tenemos al profesor de esgrima, Adrián Suren del Sol, en este momento al teléfono. Hola, Adrián, ¿cómo estás? Para mí sos Suren. Hola, Pau, ¿cómo andás? Hola, buenas Gracias tardes. Gracias por la invitación. Buenas tardes. Buenas tardes, genial el momento que estás viviendo con los chicos que estás entrenando y esta posibilidad de poder viajar a Santa Fe a poder disputar este torneo. Sí, la verdad que re lindo esta vez. Estoy muy emocionado, más allá de que vamos a la participación, vamos a querer buscar una medalla claramente, pero vamos a tener la oportunidad de que todos sus compañeros van a poder participar, ir todos juntos. O sea, su profe va a competir, nos vamos a estar apoyando entre todos. Va a ser una jornada muy linda, que muy pocas veces se puede presenciar que en un torneo se compitan varias categorías, o casi todas las categorías, y estuvimos luchando para poder ir a Rosario, así que gracias, tengo que agradecer a la provincia, a su Secretaría de Deporte, y la verdad que estamos muy emocionados. Ya quiero que llegue el jueves, que comience el torneo. Suren, hace muy poco te estuvimos entrevistando cuando todavía no había arrancado el inicio de las actividades y demás. ¿Cómo fue este tiempo? ¿Hubo mucha convocatoria? ¿Cómo fue? ¿La gente se fue acercando? Sí, las convocatorias de deporte siempre están abiertas y siempre preguntan, se acercan, algunos se quedan, otros por cuestiones de tiempo y del horario de la actividad se les ha complicado, pero tenemos un lindo equipo de diferentes edades y seguimos trabajando con las condiciones que tenemos, ¿viste? No son las que uno quisiera tener, pero con eso vamos llevando el deporte. Totalmente. Suren, ¿cómo llega esta propuesta de ser parte de este torneo y de llevar a, ¿cuántos son? 4, 5, 6 creo que los que van a estar participando, ¿no? 8 vamos a participar. 8, porque, mira. Porque yo también soy parte de la participación, porque para mí en sí participar yo es como un hobby, es mi entretenimiento, es el amor que tengo al deporte, y bueno, también es un reto a poder mejorar o no el resultado del año pasado, que quedé en el 12 nacional. Pero bueno, mi mayor objetivo son los chicos. ¿Sí? ¿Cómo son las actividades, Suren, acá en cómo se han estado organizando acá en La Pampa con las actividades? Bueno, hemos venido trabajando con muchas estrategias tácticas, trabajo de repetición. Esta última etapa pudimos terminar de armar el equipo eléctrico, sí, donde ellos podían, algunos que nunca han tenido la experiencia de utilizarlo, y es muy parecido al equipo que tenemos acá al equipo que tenemos en que se utiliza nacionalmente. Son los mismos pasos, la misma forma de vestirse, de conectar los aparatos, la espada, y entonces bueno, eso lo estuvimos trabajando estos últimos 10 días. Bueno, necesitamos, no hubiese sido falta un poquito más de prácticas o con estos equipos, pero fue ahora cuando pudimos terminarlos de arreglar y instalar. Con la novedad también de que, por ejemplo, tanto en la categoría de precadete y cadete y en la de mayores va a haber mujeres, señoritas, que van a estar participando, y nada más y nada menos que una de Puelches. Sí, va a participar la de Puelches en la categoría precadete y cadete. Y de 13 años, viste que el año pasado, bueno, durante este año también está el programa de capacitaciones a profesores. En este caso, los encuentros que hicimos el año pasado con Puelches, vimos la posibilidad de que había alguno de los chicos, en este caso una de las nenas, que tenía un potencial para poder explotar, para poder desarrollar. Y entonces la invité y me gustaría que fuese, que vaya, porque la verdad que creo que es un paso a poder seguir creciendo el deporte en la provincia. Totalmente. ¿Sí? Es una motivación y no espero resultados, los resultados ya están, es ir, participar, que siga amando el deporte, Y bueno, con respecto a otras dos chicas más, va otra nena de 16 años, que es de acá de Santa Rosa, y se motivó otra atleta de 46 años, la invité para que tuviese la experiencia, estuvo entrenando, ama el deporte, le encantó desde que se escuchó de que existía el deporte, y entonces la invité a que participara, que disfrutara de si tanto le llamaba la atención, que fuese a un torneo, más allá que van a haber personas más jóvenes, pero la idea de ella es que participe, porque en agosto tenemos acá el torneo de veteranos, quiere decir que son personas de mayores de 40 años, ¿sí? Donde su categoría va a predominar, donde ella va a poder tener resultados, donde por ahí va a sentirse con pares. Y bueno, y los chicos, en este caso, algunos son nuevos, otros ya repitieron al torneo, ya han ido ya el año pasado. Vamos con un nene de 11 años, que es el último año de infantiles, que tiene mucha técnica, ya lleva 4 años con nosotros, y la idea es que participe y su trabajo, el trabajo nuestro, se represente en todo el equipo general, así que estamos muy contentos. Ya, yo quiero que sea jueves. Suren, justo te iba a preguntar, bueno, ¿cómo están viviendo los chicos y todos los que participan? Bueno, vos como profe y como participante, y bueno, ¿y cuándo tienen previsto arrancar? El miércoles ya tenemos previsto arrancar a las 9 de la mañana, así que partiríamos para allá, para Rosario, vamos a estar esperándonos en el club para organizarnos, y el jueves a la mañana, a primera hora, 9 de la mañana, estarían ya empezando la competencia de espada en la categoría precadete. Después al mediodía estaría cadete, ¿sí? Que algunos de los que compiten precadete van a participar en la categoría más grande, cadete, y el viernes estaríamos participando en la categoría juvenil, y que se van a presentar 2 en la categoría juvenil. Bien. Y el sábado competimos la categoría mayor, de mayores. ¿Qué es lo que implica poder participar de estos torneos en cuanto a la ropa? ¿Tienen que llevar ustedes sus equipos? ¿Se los dan allá? ¿Cómo es esa historia? No, realmente participamos todos los implementos que tenemos acá hoy. Algunos nos prestaron, otros los fuimos comprando haciendo polladas. A cada 2 o 3 meses hacemos una pollada y compramos con eso algunas espadas. Este año pudimos comprar con la pollada que hicimos, pudimos llegar a comprar el equipo eléctrico, claro. ¿Sí? Que es el aparato eléctrico que le llamamos. Y bueno, teníamos unos trajes, unas caretas que ya se habían comprado, y con eso vamos a ir. Las espadas que tenemos las mandé a arreglar a Buenos Aires, no nos podíamos competir, y vamos a participar con lo que tenemos nosotros, ¿viste? Por ahí la idea es seguir creciendo en el deporte para poder conseguir o tener mayores condiciones. Suren, y te pregunto, ¿a lo largo del año tienen prevista otra participación en algún encuentro? La idea de nosotros es presentarnos a toda máquina, a todos los rankings nacionales que podemos presentarnos. En junio tenemos el otro ranking, que es en Mendoza. Así que algunos están dispuestos a ir, otros que no pudieron ir a este torneo, por ahí se motivan a ir también. Ya, yo no participo, justamente ese torneo es para las categorías de precadete, cadete y juvenil. Así que en junio, y después tenemos en agosto, si no me estoy equivocando, tenemos Córdoba. Bien. Así que la esperanza mía es que en alguno de los 3 llegue una medalla pampeana cubana, como yo digo. En algún momento va a llegar, como que dice, que persevera, triunfa. Así que estamos tirándoles todas las garras para eso. Qué grande, qué grande. Suren, mucha mer, para este torneo. Te mandamos un abrazo enorme y gracias siempre por tenernos en cuenta para contar estas buenas noticias, no solamente para nuestra ciudad, sino también para la provincia de La Pampa. Sí, sí. Bueno, muchísimas gracias, Pau. Muchas gracias y saludos a todos los chicos y éxitos para todos. Y a la vuelta ya seguramente vamos a hacer otra entrevista para con los chicos, claro. Que hablen los chicos por el profe. Claro, bueno, muchas gracias. Gracias, éxitos. Chao.